raza. Bienvenidos a una nueva edición de la sala de prensa Planeta en Movimiento. Hoy jueves 14 de julio de 2011. Mi nombre es José Rodríguez y soy parte del equipo de la sala de prensa, reportándose hoy desde Los Ángeles, California. Hoy tenemos a nuestra compañera desde Colombia. ¿Te presentas, por favor? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Margarita Linero. Estoy viviendo en Cartagena, Colombia. Perfecto. Y estamos aquí dando difusión en la sala de prensa lo que son las diferentes acciones para el día de Moving Planet o Planeta en Movimiento para este próximo 24 de septiembre 2011. Y vamos a hacer ahora unas de las entrevistas. Si nos puedes decir un poco más sobre tu acción. Sí, claro. Bueno, nuestro evento más que todo es una manifestación internacional que tiene el objetivo de ir más allá de los combustibles fósiles y exigir soluciones climáticas. Nuestro evento abarca todo el centro histórico de la ciudad. Va desde el reloj público, dando la vuelta a la ciudad murallada y llegando al Parque de Bellas Artes. Ah, qué bien. ¿Hay actividades en esa misma mañana? Sí, claro. Como es un evento de 350 ORG, buscamos llevar carteleras, velas, también formando el número 350, el símbolo de ORG, tomar una foto grande y colocar el evento en Planeta y Movimiento el 24 de septiembre del 2011. Hablabas sobre lo que es una marcha y en 350, en esta acción, estamos pidiendo de alejarnos de los combustibles fósiles, ¿verdad? De usar bicicletas y patinetas. Platícanos un poquito más. Bueno, les explico. La marcha no es una marcha tan tradicional, que es una caminata, que es lo normalmente que se hace en esta ciudad. Buscamos los vehículos que no utilicen combustibles fósiles, como es el caso de las bicicletas, los patines, patinetas, y que las personas vayan, muchas personas que no tengan estos vehículos pueden ir caminando, pero buscamos es fomentar el uso de la bicicleta en esta ciudad. ¿Cuántas personas esperan o hasta ahora cuántos se han confirmado o registrado? Esperamos llegar a que asistan más de 200 personas confirmadas hasta el momento, desde que publiqué el evento en Facebook. Eso fue hace más o menos 2 semanas. Hay 45 personas y pendientes por confirmar hay 434. Entonces sí creo posible que lleguemos a esta cifra de 200. Es la meta de tener unas 200 personas presentes. Platícanos sobre Cartagena. Nuestra ciudad es una ciudad histórica, tiene bastantes monumentos españoles. Nuestra gran característica en Cartagena es el reloj público y la ciudad amurallada, por eso hemos escogido este lugar como lugar clave de la marcha. En Cartagena se fomenta mucho lo que es el turismo, pero aquí las personas no tienen cultura ambiental, no tienen la cultura de no echar basura a las calles, de reciclar, del cuidado a los animales, al medio ambiente. Entonces, Cartagena necesita de movimientos como este para incentivar la cultura ciudadana. En estos momentos contamos con el apoyo de muchas organizaciones aquí en Cartagena, como es el caso de Pulso Verde y la Fundación Ángeles con Patas. Con ellos buscamos llegar a específicamente a las personas interesadas en el cambio climático, que se ha visto bastante reflejado en esta ciudad. Por ser una ciudad turística, es muy poco común de que llueva. Entonces, aquí en Cartagena estamos afectados hasta el momento por esto, ocasionando inundaciones en el resto de la ciudad. Con la fomentación de otras alternativas a los combustibles fósiles, se disminuiría mucho este cambio climático. Excelente. En tu propuesta vemos que tienes ya apoyo, ¿verdad? De esos grupos, vamos a decir que ambientales. ¿Qué recepción has tenido de otros? Y ya sé que lo has hecho a través del Facebook, pero en contactos personales. Yo cuento con el apoyo del Comité de Coordinación, donde somos Coordinación Ambiental de Cartagena. donde hacemos parte más de 200 personas. Ese es tu grupo de base, ¿verdad? El que está organizando el evento. Ah, excelente. Y para lo que es esa experiencia, ¿cómo van a documentar el evento? El movimiento está actualmente registrado en la página web www.350.org. El evento también se encuentra en Facebook con el nombre Cartagena en Movimiento para los que quieran asistir y seleccionar más invitados. ¿Qué se nos ocurre para fomentar este evento durante ese mismo día? La transmisión en vivo. Muchas personas, por diferentes circunstancias o por diferentes complicaciones que tengan ese mismo día, no pueden asistir, pero sí quieren hacer parte de él. Podemos hacer una transmisión en vivo desde el mismo Facebook o la página de Ciudadanos en Acción para que las personas que no pudieron asistir lo vean. Excelente, una transmisión en directo. Ya sé que ahora con las nuevas tecnologías pueden, ya sea a través de canales como Livestream o Ustream, se pueden captar, ¿verdad? Los eventos en directo y hasta de momento poder ver en tus teléfonos inteligentes o en sus computadoras en directo, en vivo. Bueno, qué bien. ¿Algunas otras palabras que nos quisieras compartir? Bueno, los invito a todos a ser partícipes de este evento internacional. Buscamos fomentar cultura ciudadana en la ciudad de Cartagena de Indias. ¿Dónde encuentran este movimiento? En www.350.org. Se dirigen al mapita que hay abajo, le dan clic en Colombia, clic en Cartagena y sale el evento. El evento se llama Cartagena en Movimiento. También lo encuentran en las páginas en Facebook. Lo buscan como Cartagena en Movimiento, ahí pueden seleccionar sus invitados y confirmar su asistencia. Bueno, muchísimas gracias a Margarita por esta aportación, en especial en espera de éxito para lo que es Planeta en Movimiento para este próximo 24 de septiembre. Muchísimas gracias por ser la primera en esta sala de prensa. Esperamos que otros compañeros se animen en lo que es 350.org. Gracias al equipo organizador de 350.org en español y Planeta en Movimiento. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción, se pueden inscribir para la entrevista igual que hizo Margarita en lo que es Planeta en Movimiento, y pueden buscar el link ahí en la sala de prensa o en el Facebook de 350 América Latina. Se despide de ustedes José Rodríguez de Los Ángeles, California, aquí con nuestra compañera. Muchas gracias, José, por esta oportunidad. Hasta la próxima. Mi raza.